Ciencia en Directo. Un programa de Radio Francia Internacional. En esta edición de Ciencia en Directo, la salud en el mundo, además del Tiktaal y Rosae, un eslabón perdido de más de 300 millones de años. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud presentó su informe anual, informe que evalúa en forma crítica la organización y prestación de servicios de salud en el mundo. Informe presentado cuando se conmemora el 30º aniversario de la conferencia de Alma Mata, ocasión en que por primera vez se incluyó la equidad sanitaria en la agenda internacional. Informe que denuncia desigualdades flagrantes agravadas en estos 30 años y que preconiza regresar a los principios básicos de la salud primaria. Escuchemos a la doctora Mirta Rosa Periago, directora de la Organización Panamericana de la Salud. La atención primaria de salud es una estrategia para abordar el tema de la salud y la organización de los sistemas y servicios de salud, que fue definida como tal hace 30 años y que fue considerada en su momento el camino fundamental para lograr la salud para todos. La historia de los hitos de la salud pública, digamos, la meta de salud para todos en el año 2000, que fue proclamada en el 77 y posteriormente la conferencia internacional que se desarrolló en aquel entonces en Alma-Ata, ex Unión Soviética-Kazajstán, fue el camino para lograr esa salud para todos en el año 2000. La declaración de Alma-Ata marcó un hito en la forma de abordar las políticas públicas de salud. Una de las bases fundamentales de la proclamación de salud para todos fue el reconocimiento de las enormes diferencias que existían en los resultados sanitarios entre los países y en el interior de los países entre los distintos grupos humanos. Y declarar eso como inaceptable, es decir, es la primera vez que se reconocen esas desigualdades a nivel mundial por todos los líderes y se declaran que son inaceptables y que se debe trabajar en salud para lograr reducir esas brechas. Y en ese momento, por supuesto, había una gran revolución tecnológica y que las nuevas tecnologías, conocimientos, medicamentos, vacunas, etcétera, que estaban saliendo, no fueran nuevamente a ser apropiadas de manera diferenciada e injusta por distintas partes de la población. Entonces, ese llamado a la equidad y la reafirmación de la salud como un derecho y la responsabilidad del Estado de garantizar ese derecho fueron los ejes fundamentales en ese momento de salud para todos y de la proclamación de la atención primaria. Y lo que rescata el Informe Mundial de la Salud 2008, que fue lanzado ahora el 14 de octubre, es precisamente que es más necesario que, a pesar de los enormes progresos, sigue habiendo diferencias inaceptables entre grupos humanos, entre países, y que para cumplir los objetivos del milenio es esencial volver a fortalecer los servicios de salud con la estrategia de la atención primaria, ya que los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio, nuevamente, ya no a nivel de los líderes sanitarios, sino esta vez al nivel de los líderes mundiales en el 2000, en la Conferencia del Milenio de Naciones Unidas, vuelven a reafirmar que son inaceptables las diferencias entre grupos con respecto a y coloca la salud en el centro de esa agenda. ¿Han habido avances significativos en la región en esta materia? Sí, mire, el balance de los 30 años indica que la región de las Américas es probablemente la que ha hecho más avances y sobre todo un dato muy importante es la que ha hecho en términos de reducción de la mortalidad materna, reducción de la mortalidad infantil, reducción de la tuberculosis, de la desnutrición, etcétera, es la que ha hecho de manera en conjunto y prácticamente en todos los países mayores avances y además de manera importante es la que ha logrado reducir la diferencia entre los distintos grupos sociales. Sin embargo, también sabemos que durante casi dos décadas muchos de los países abandonaron o debilitaron los sistemas basados en atención primaria porque tuvimos la década del 80, la década de los 90 y casi hasta el 2000, fuertemente influenciados por el concepto del llamado consenso de Washington de que había que reducir el rol del Estado, que había que reducir el gasto fiscal que representan los servicios públicos, no solamente los de salud, por supuesto, y que esto condujo a un deterioro en muchos países de la cobertura. Brasil es un caso ejemplar en la región. El caso de Brasil es muy notable porque Brasil fue uno de los pocos países de la región que no asistió a la Conferencia Internacional de Almata del 78 por una decisión de su gobierno, en ese entonces también bajo dictadura militar. Sin embargo, esa misma ausencia generó por parte de los trabajadores de salud y los salubristas un movimiento que se llamó el Movimiento Sanitario, que fue el que, por un lado, participó en la democratización de nuevo del país, pero también en la formulación de su constitución y finalmente en la creación del Sistema Único de Salud de Brasil, que cumple este año 20 años, y que fue totalmente diseñado y desarrollado bajo los principios de Alma Ata y de Salud para Todos, y que ha dado resultados muy importantes en la reducción de brechas en Brasil, que era uno de los países más inequitativos en términos de sus indicadores de salud entre los distintos estados y los distintos municipios. Brasil tiene casi 6.000 municipios donde coexisten situaciones de extrema pobreza y situaciones de las economías más importantes, como podría ser el estado de San Pablo o la parte sur. La reciente conferencia no solo celebró el 30º aniversario de la declaración de Alma Mata, sino también incluyó un llamamiento a que no sea el sector social, incluidos los servicios de salud pública, quienes paguen el precio de la crisis financiera. En esta conferencia que acaba de terminar, ¿verdad?, del día 15 y 16 de octubre en Almaty, que fue una conferencia celebratoria, por un lado, el 30 aniversario de aquella conferencia histórica, pero que también fue un momento de intercambiar experiencias entre países, por ejemplo, como Omán o como Irán, ¿no es cierto?, que están invirtiendo fuertemente, a pesar de no estar entre los más ricos quizás del mundo, apostando de manera intensa nuestros países. Estuvo, por supuesto, Chile, Brasil, Ecuador, pero el primer llamado que hicieron los más de casi 65 países, casi 500 personas que asistieron a este aniversario, fue el alerta de que y el llamamiento mundial a que no se vuelvan a cometer los errores de pasado y a que no sea el sector social el que pague la fiesta, ¿no? Porque el sector social no tuvo palabra en la gestión de los problemas que ahora ocurren, no fue beneficiado de los recursos y las ganancias, y ahora, lamentablemente, si el Estado tiene que acudir en el salvataje, no debería ser el sector social el que vea reducido. Tenemos que cumplir con el objetivo de educación para todos y de salud para todos si queremos realmente hacer sociedades estables desde el punto de vista democrático y también desde el punto de vista económico. Demos una mirada a la revista Nature, donde la semana pasada fue publicado un estudio que revela que el paso de la vida en el agua a la vida en tierra requirió una lenta adaptación no solo de los miembros, sino además del cráneo de los animales. Las investigaciones fueron realizadas en fósiles de Tiktaalik rosae, el cual hace 375 millones de años se encontraba en una etapa de evolución entre los peces y los primeros animales capaces de caminar. Descrito por primera vez en el 2006, era un predador que podía alcanzar 3 metros de largo, con una cabeza similar a la de un cocodrilo. Examinando su cráneo, los investigadores descubrieron la transformación de estructuras internas capaces de permitirle respirar y moverse fuera del agua. El Tiktaalik rosae completa así un vacío morfológico en el largo camino que llevó a algunas especies marinas a aclimatarse en tierra firme. Así termina Ciencia en Directo, un programa de Radio Francia Internacional, producido y presentado por Orlando Torricelli. Realización Filip Wu. Gracias y hasta la próxima.